Arriba las que luchan en Brasil, se escucha. Arriba las que luchan en Brasil, se escucha. Arriba las que luchan. Eso. No bajes tu bandera, que aquí estamos dispuestas a cruzar. Brasilero, no bajes tu bandera, que aquí estamos dispuestas a cruzarnos la frontera. Tu bandera, que aquí estamos dispuestas a cruzarnos la frontera. Hermano brasilero, no bajes tu bandera, que aquí estamos dispuestos a cruzarnos la frontera. Eso. Escucha, arriba las que luchan, se siente, se escucha. Arriba las que luchan, se siente, se escucha. Arriba las que luchan en Brasil, se escucha. Arriba las que luchan en Brasil, se escucha. Arriba las que luchan, lo dicen y tienen la razón. Primero los derechos de la población. De la población. De la población. Échatelo en portugués. Que se le echen por Brasil. Brasil. Yo vi Río, yo no sé. ¿Cómo es que la de Brasil? ¿Cómo es que la de Brasil no es la bandera? Hermano brasilero, no bajes tu bandera, que aquí estamos dispuestos a cruzar la frontera. Hermano brasilero, no bajes tu bandera, que aquí está. Pero no entras al parque, compañero. Compañero, no, no punquero. Yo no estoy en Rota al Parque. No estuve en Donkey Donald. Que la ritmo, de Rota al Parque. ¿Leemos la consigna? Fue para Rafa el Parque. ¿La playa? ¿La playa? Sí, hágale. ¿Dónde estás? Ah, ok. ¿Ustedes se demoran acá? No, solo un ratico más. Un ratico ahí mientras hacemos el acto de solidaridad. La que se suene si se interesa. ¿Todo de Brasil? ¿Cómo? ¿Todo son de Brasil? No, no, pero no hay que ser de Brasil para sentir como propia la lucha que están llevando allá. ¿Quién empieza? Bueno, yo tengo por acá el de la FAC, también lo puedo leer. De una, hágale. ¿El de quién, dónde? De los brasileños. Oh, pero mariquis, pues empecemos con el nuestro. Si quiere lee ese y yo leo con ella ese. ¿Sí? Ah, bueno, sí. De una. Leemos, ¿cómo? ¿De qué? En esa placita. Mire, dile al señor, dile al señor. No, pero ¿qué? Esta es la entrada, ya nos quedamos sí, acá. Sí, acá. Bueno, una escucha. Si quieres, entre las dos leemos este. Tú empiezas con el primer párrafo, yo con el segundo y así nos vamos turnando. ¿Tienes uno? Lo hice y tiene la razón. Primero los derechos de la población. Brasil lo dice y tiene la razón. Primero los derechos de la población. En Brasil se escucha. Arriba las que luchan. En Brasil se escucha. Arriba las que luchan. Brasilera, que aquí estamos dispuestos a cruzarnos la frontera. Hermano brasilero, no bajes tu bandera, que aquí estamos dispuestos a cruzarnos la frontera. Hacia la Federación Anarquista Gaucha. En Porto Alegre, el pasado 20 de junio, cerca de 15 agentes de la Policía Civil, sin orden de allanamiento, irrumpieron en el ateleo Batalla de Bardeza, local social y político donde es sede la Federación Anarquista Gaucha. En esa ciudad, donde desde comienzos de este año se han producido masivas movilizaciones reivindicando causas populares que tienen que ver con el transporte público, la salud, la educación, contra la corrupción y con una gran intención de cambio social por su localidad y su país. En un país donde millares de personas salen a la calle a denunciar que todo está podrido y es necesario y urgente cambiarlo. Ante toda opulencia de los poderosos, de los estadios construidos para la Copa de las Confederaciones y el Mundial de la FIFA, ante tanta represión sostenida, desplazamiento y militarización de los barrios populares, desatención casi total de la salud pública, la educación y una usura y un robo que como colorario es el precio del transporte y la calidad del mismo. Y se pretende criminalizar a la FAJ y hacerla responsable de toda la bronca y furia que tiene la población de todo el país. Se pretende acusar a la FAJ diciendo que en su local se encontró literatura. ¿Y qué se empieza a encontrar en un local? Se acusa a la FAJ de negociar con la ultraderecha, cuando la tarea, la misma ha sido en lugares que la derecha rechaza, como son los comités de resistencia popular, el movimiento de catadores, el sindicalismo, el movimiento campesino, la lucha estudiantil, las actividades de involucrar a más compañeras en prácticas de cultura libertaria, y más cosas que separan a la FAJ de lo que ha sido su enemigo en una constante histórica, como el allanamiento que ocurrió en el año 2009 por orden de la gobernadora Yeda Cruz-Yus. Como la organización anarquista lo señaló, la responsable del asesinato de militantes del MST. Entonces, el que se ha estado sí contra los poderosos, los de arriba y sus aliados de turno. Este allanamiento es ante todo ideológico, porque la persecución de nuestras ideas es lo que está primero. Eso es lo que quieren borrar. Todos los significados de rebeldía y liberación que puedan adoptar nuestras luchas, la independencia de clase, la democracia directa, la construcción de poder popular. Manifestamos entonces nuestra mayor preocupación y alerta sobre el tema y haremos seguimiento al asunto desde Respuesta, donde nos encontramos en nuestras luchas. Basta de represión al movimiento popular brasilero, basta de criminalizar a la FAC, arriba las que luchan. Arriba las que luchan. No, pero... Con el pueblo brasilero, siendo solidaria a la explotación burguesa, la lucha contra ella es también Mijail Bakunin. Hoy como ayer los pueblos del mundo se levantan, organizan y luchan por defender lo que les pertenece y asimismo, hoy como ayer son fuertemente reprimidos por las clases dominantes y sus gobiernos que sordos a las demandas de libertad y bienestar de la población utilizan sus armas y gases lacrimógenos para defender los intereses de las multinacionales y para eternizar el proceso neoliberal de privatización, precarización laboral y desigualdad social. Así, en las principales ciudades de Brasil se adelantan desde el pasado 17 de junio masivas protestas contra el alza de las tarifas de transporte, contra la corrupción de los gobiernos locales y nacionales de la oposición patronal y el Partido de los Trabajadores y contra los excesivos gastos generados por la Copa Confederaciones, el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos que pretenden mostrar una Brasil moderna mientras miles de personas se encuentran en la pobreza y la miseria. Por lo anterior, el pueblo brasilero se ha volcado a las calles mostrando un rechazo total al modelo carioca de desarrollo excluyente e inequitativo. Hasta el momento, la fuerte movilización que ya cumple alrededor de 20 días deja un total de 6 personas muertas, centenares de heridos y una campaña de persecución contra los sectores que se movilizan. Esto nos muestra una vez más cómo la represión es una herramienta internacional utilizada por los gobiernos para callar las voces, las ideas y las acciones del pueblo. Desde Colombia nos sumamos al llamado a la solidaridad internacional con las compañeras que hoy se organizan en la búsqueda de una sociedad diferente y que son fuertemente amenazadas, perseguidas y asesinadas. Nos unimos al llamado que hacen las compañeras de la Coordinadora Anarquista Brasileña, quienes han sido fuertemente violentadas por el Estado, y sobre todo nos solidarizamos y juntamos a la lucha emprendida en las últimas semanas por el pueblo brasilero que hoy se encuentra en las calles combatiendo con gritos y piedras al gobierno burgués y progresista de Dilma Rousseff, que ha venido promoviendo la consolidación de una oligarquía financiera basada en el extractivismo minero, petrolero y agroindustrial. Al igual que en Turquía, donde las clases explotadas se cansaron de la riqueza de unos pocos y del poder político pro-yanqui del gobierno conservador musulmán y neoliberal de Tayyip Erdogan, en nuestro país las y los campesinos del Catatumbo continúan en paro protestando contra el abandono social y la militarización de su región, por el cese a la locomotora minera que privilegia a los capitalistas y en defensa de su territorio y sus derechos. Finalmente, a pesar de los pequeños logros alcanzados al calor de la lucha, el pueblo brasilero ha entendido que el problema es estructural y que los cambios radicales que deben destruir al sistema capitalista solo se alcanzarán por medio de la acción directa organizada donde no hay partidos políticos, jerarquías ni vanguardismos. En Brasil se escucha, arriba las que luchan. En Brasil se escucha, arriba las que luchan. En Brasil se escucha, arriba las que luchan. Se escucha, arriba las que luchan. El Salvador se escucha, ¡Arriba las que luchan! ¡En Curitiba! ¡Se escucha! ¡Arriba las que luchan! Dale. ¡En Florianópolis! ¡Se escucha! ¡Arriba las que luchan! ¡En Río! Ya ¡se escucha! ¡Arriba las que luchan! Yo no sé, yo me vi. ¡Se escucha!